siéntate y espera. Eso que me estás contando y que te da tanta pena, con el tiempo se te irá pasando, ponlo en la campana de un reloj de arena. Siéntate y espera, ya te cambiarán las cosas y las verás de otro modo. Con el tiempo quedarán en rosa lo que son espinas, porque cambia todo. Siéntate y espera. Siéntate a tu puerta sin llorar siquiera. Piensa que eres joven, mírate al espejo. Para tu amargura te daré un consejo. Siéntate y espera, siéntate y espera. Yo también viví penando frente al correr de las horas que pasaban para mí llorando como a ti te lloran de dolor ahora. Siéntate y espera. Yo también sufrí por eso que a ti te amarga la vida, y el consuelo recibí del beso que al final encuentras para cada herida. Siéntate y espera. Siéntate a tu puerta sin llorar siquiera. Piensa que eres joven, mírate al espejo. Para tu amargura te daré un consejo. Siéntate y espera, siéntate y espera.